Bueno, un tema que hace la actualidad de años, no es la actualidad, años. Fundamentalmente lo que hace a la necesidad de los pueblos, genera de que tenemos que tener contacto con, digamos, con distintos pueblos hermanos, con ciudades, con grandes ciudades, y fundamentalmente lo que hace al traslado de personas. Y un elemento que nosotros de chico conocíamos era el tren que nos llevaba para una ciudad a otra, de un pueblo a otro, y eso con una situación de política que generó el menemismo, determinó de que el tren se fuera. Y hay gente que está luchando hace muchos años por la recuperación del tren. Y cuando hablamos de tren, hablamos del recordado tren local. El tren local que cubría la localidad de Gálvez con Rosario. Y una de las personas que ha luchado mucho tiempo es Carlos Astrada, con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, un poco queremos tener como referencia tenerte a vos, lo que significó esa lucha. Contá un poco tu historia, ¿cómo te hiciste ferroviario? Fundamentalmente empecemos de ahí. Sí, la verdad que la historia, todas las historias de cómo se comienza el ferrocarril son lindas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, yo entré de donde comienza a andar el tren, en la vía. O sea, me explico, en el año 75 sí. Entré en la cuadrilla. Lo que se llamaban catango. Exactamente. Las zorritas que iban por las vías con frío, sí. Calor, piedra, todo lo que sea. Bueno, me tuve la suerte de entrar ahí. Ya anticipadamente había tramitado en aquella época entrar en la carrera de conducción, porque es prioridad, como siempre, no sé si será ahora, tener algún familiar con el puesto en algún lugar del ferrocarril. Y bueno, mi papá era ferroviario también, trabajaba en galpón de máquina, mi abuelo también. Uh-huh. Y bueno, se hizo eso. Y bueno, me empecé en la cuadrilla, trabajé 4 meses en la cuadrilla. Hasta que un día me llamaron. Me llamó, existía la fraternidad en aquel momento, sí. Acá. Y, Severino Sátolo, en ese momento estaba a cargo de la fraternidad. Bueno, me llamó, habíamos pasado la solicitud. La pasamos mi hermano y yo, pero bueno, mi hermano no corrió esa suerte y bueno, me llamaron a mí. Así que se hace un curso previo, de acuerdo a cómo están los estudios, cómo corrían los trenes en aquella época, todo eso, así que hice un curso en Rosario. Bueno, y después me tuve que ir a, aprobado ese curso, me tuve que ir a nombrar de maquinista afuera, ¿viste? Así que arranqué en San Martín, allá en Buenos Aires. Sí. Villa Constitución. Ahí estuve 7 años. 7 años ahí en Villa Constitución, como ayudante de maquinista, ¿no? Conductor, que se le dice conductor, ¿viste? Sí, está el sí. Preconductor, bueno, ayudante de maquinista. Así que estuve 7 años ahí, después hice otro curso para hacer subir de escala, ¿me entendés? A conductor. Así que volví a hacer este otro curso, y bueno, y cuando lo pasé en 2 veces, 2 oportunidades, se rendía señalamiento, que ahora ya no existe más, las señales esas, viste, de brazo, sí. Esas señales ya no existen más. Ahora se manejan todo con teléfono y todas esas cosas, viste. Creo que en Retiro, en Buenos Aires, todavía hay algunas de esos para entrar a Retiro. Y bueno, así que hice ese curso y me tuve que ir a San Martín. De ahí de Villa Constitución me fui a San Martín. Porque no había lugar acá estaban ocupadas, todo, no había vacante, así que bueno. Y así la historia, viste. Después de ahí, estuve como 2 años, del 83 hasta el 85. Bueno, después ya me apareció una vacante acá en Gálvez. Che, agarramos ahí, había varios muchachos de Gálvez allá en San Martín. ¿Recordás alguno de ellos? ¿Cómo? ¿Recordás el nombre de ellos? Sí, estaba Aguirre... allá en una casa que le decían la casa de goma, porque era 23 vivía en una casa, sí, era una casa terrible. Se agrandaba de acuerdo a la cantidad de gente que había, se estiraba. No, sí. Ajá. El negro Kerr, el negrito Kerr, Aguirre, había varios muchachos. Violato posterior, ¿no? No, Violato nunca tuve... No. Él estaba no sé dónde, sí, no sé cómo era, bueno. El asunto. Pero bueno... Y empezó así que bueno, cuando me toca la vacante, que fue una alegría inmensa para venir acá a Gálvez, bueno, vine tranquilamente con el tiempo y el trámite que se hace. Duré poquito, en mi cabeza decía, bueno, me voy a jubilar, acá muero, en mi ciudad. Mm. Y apareció el turquito, En el 93, chao, a la miércoles, toda la esperanza. Esa historia ya la sabemos toda. Sí, sí, la sabemos toda. Sí, así bueno, que bueno. A partir de allí, digamos que vos y un grupo de amigos, compañeros, Miguito Simeone, otros sí, gente sí, más, sí, empezaron sí, a trabajar para recuperar esta línea. Uno, exacto. Esta línea que se, digamos, uno recuerda lo que era, ¿qué es lo que era el cómo es? El local, como se hacía comúnmente. Claro, local Rosario Galvez, Galvez Rosario. Sí, y digamos que comprendía, digamos, parar en todos los pueblos. Exactamente. Sí, todas las estaciones que hay sobre esa línea hasta Rosario, el localcito paraba. Yo me acuerdo que viajaba, yo era adolescente todavía, ¿viste? Pero me acuerdo que viajaba yo a Rosario. Mucha gente lo utilizaba, mucha gente. Claro, era un medio que directamente, por ejemplo, usaban también para transportar mercadería, sí, digamos, los comisionistas, muchas situaciones que se daban, no solamente la gente que iba a comprar a Rosario, ajá, los elementos, digamos, de la vida diaria, mucha gente iba a comprar ropa, los mismos comerciantes, digamos, pedían y eran transportados todo por el tren, ¿no es cierto? Sí, no, en realidad es una cosa muy necesaria hoy día, más que nunca. No, la gente, iban y los chicos iban hasta las confiterías, iban a San Lorenzo, iban y venían. No, y también venían muchos, siempre recuerdo que venían muchos muchachos de allá de aquel lado, sí, y decían de Rosario, ¿no? Venían sí, Cerodino, todo eso, venían los bailes de Tropezón, sí, y llegaba a las 10 de la noche el tren, iban, exacto, todas las chicas caminando para el lado de la, a esperar a sus novios, sí, al ferrocarril, acompañando a sus mamás, en esa época el Tropezón sí, iba a las mamás también, o sea, al baile. Exactamente. Eso era toda una vista que realmente muchos deben recordar, ¿no? No, ni hablar. Sí, por eso. Espectáculo. Bueno, venían, como vos justamente decís, venían de Rosario a la confitería acá en Yango. Sí, y al baile de Tropezón. Y baile Tropezón sí, también. Sí. Sí, una época muy linda. Hay personas que se han conformado su familia, que venían de esos trenes, que venían a noviar acá a Galvez. Sí. Viven en Galvez. Yo conozco algunos casos, por eso. Sí, sí. Pero muy bueno, es una cosa. Hoy, por eso te vuelvo a repetir. Hoy día, bueno, a pesar de todas las malas circunstancias que tuvimos, los ferroviarios, bueno, se nos puso a nosotros que tendríamos que merecer otra vez este servicio. Bueno, nos juntamos unos cuantos ferroviarios. Negro, levantamos 5.000 firmas. Entre ellos estaba el Cholo Simeone, que hoy lo hablé, pero no puede venir. Y gente conocida, compañero como Daniel Vázquez, que no estaba allá, lamentablemente no está. Y bueno, y varios compañeros. Y decidimos levantar firmas para empezar cómo hacer el tramiteo para conseguir el local. Pero eso fue en el año 2012, Negrito. 2012. Sí. ¿Sabes cuántas firmas levantamos nosotros acá? En la zona. 5.000 firmas. Claro, porque vos tenés que tener en cuenta que hay pueblos que están incomunicados. Vos tenés casaleños que están incomunicados. Sí, y a partir de allí habrá otros pueblos pasando días que también están incomunicados. Ajá. Porque tienen todavía camino de tierra y que tienen imposibilidad de salir a la ruta. Sí. Entonces, el tren es la vida. Esos pueblos, algunos pueblos desaparecieron por falta del tren. Exactamente. Sí. Y bueno, entonces, como todo ferroviario, teníamos las ganas que eso vuelva. Y empezamos a hacer el trámite en el 2012. Juntamos 5.000 firmas, otro muchacho acá de la zona trabajaban en los lugares, acá en Cerodino, Zapereira, por ahí, bueno, eso lo manejaba el Miguel, el Cholito Simeone. Sí. Y bueno, cuando yo salí acá, Negro, acá en la ciudad, y habré juntado 1.500 firmas, creo que junté. No, la gente desesperada, una alegría, una anécdota, me decían mucho, te firmo dos veces, pero ¿y cuál era el motivo? Es que el motivo, el tren lo necesita también el comerciante, claro, el empresario, ¿no? No te vayas a creer que no es fácil subir a un colectivo hoy día que cuesta como 2.000 pesos para ir a Rosario y venir, 4.000 pesos. No. Y podía hacerse los viajes tranquilamente. Claro. Y se bajaban, yo me acuerdo, como recordábamos recién en el local, se bajaban la gente acá en Galvez y se iban a comprar acá las tiendas, Casa Rosa, esas tiendas que ya no están más. Es impresionante, lo usaban mucho. Así que bueno, pero ¿qué pasa, Américo? Se presentó todos esos papeles. ¿Dónde están esos papeles? Acá la participación de intendente sí estuvo en una participación muy abundante porque el tren, mucha gente confunde justamente el tren de larga distancia que tiene parada acá en Galvez, que va de Retiro a Tucumán. El Estrella del Norte, hablamos. Claro, el tradicional Estrella del Norte, que ya no se llama más, pero bueno, pasaron varias empresas por eso. Pero eso no tiene nada que ver. Eso es un tren de larga distancia, de Retiro a Tucumán, que ahora tiene parada en Sevil Pozo. Todavía no me di el gusto de subir porque no he podido. Pero eso no tiene nada que ver. La diferencia está en que vos tomas el tren, el local, por el que tanto peleamos, de Rosario y te vas de Acangal de Rosario y venís en el horario que más te conviene. No. O sea, vas a hacer una diligencia, hacer lo que tenés que hacer y te venís acá a tu ciudad. O sea, y bueno, esa lucha quedó para mí, está ahí cajoneado en el Ministerio de Transporte de acá de la ciudad de Santa Fe. No hay otra, porque no Santa tuvimos Fe ninguna, Buenos, ¿verdad? ¿Santa Fe o Buenos Aires? No, acá eso se mandó acá, tenía participación la provincia de Santa Fe, uh-huh. Eso pertenece ahí, que está a cargo del Ministerio de Transporte, por lo que Mario Fisore no sé cómo habrá quedado. Yo lo único que sé es que ahora él fue designado para elegir el socio del trámite para la empresa que pueda intervenir para colocar ese tren. Eso es lo único que yo tengo, la última novedad. Justamente me estaba hablando con Miguel y me dijo que sí. O sea, él tiene la decisión, creo que fueron la semana pasada, o no sé, ahora 15 días a Buenos Aires, no sé qué habrá traído de allá. La verdad que tendría que acercarme yo, viste, para ver que, por lo menos, a ver cómo a dónde estamos parados, viste, porque claro. Es como digo yo, pasa el tiempo, ya pasaron otro periodo más de estar a cargo de ese trámite, y no pasa nada, viste, y el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y bueno, de los pocos ferroviarios, la gente, ¿sabes cuál me preocupa a mí? La responsabilidad que tiene uno, como los muchachos que nos acompañaron esto, y las 5.000 firmas, ¿y en qué quedó eso? Y la gente te pregunta, no se olvida. Yo también noto que vos cuando te expresás, y por supuesto, el valor lo que decís, fundamentalmente cuando te expresás, lo hacés con un sentido, digamos, de ferroviario, de defender el patrimonio nacional como el ferrocarril. Exacto. Y lo decís con bronca. Van a venir cuando necesiten los votos, decís también. Y claro, sí, exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Pero parece que... Bueno, yo tendría que acercarme. En realidad no. Hablar con el intendente y a ver dónde estamos parados. Pero ellos saben muy bien a veces en algún momento con quién... Si hay decisión y tienen voluntad... yo no digo que no haya hecho nada, porque la parada de Cerodín y Galvez lo tramitó también acá el intendente Mario. Uh-huh. Pero bueno, pero está eso en el aire. Eso se completaría toda la lo que la gente necesita, ¿me entendés? Porque no todo el mundo viaja a Tucumán. ¿Entendés? No. Y ese es un servicio local, es un servicio todos los días, como decía vos, con dos frecuencias. Vos ibas a la mañana y venías a la noche. Así es. Carlos, bueno, y fundamentalmente sí. Lo que hay que tener en cuenta es que, más allá de lo que hablábamos anteriormente, el sentido de vida que da a los pueblos, digamos, el movimiento que da la ciudad, porque, como decía vos recordás Casa Rosa, la Liquidadora, todas esas tiendas, que la gente bajaba y compraba, sí, y sí, se proveía sí. Todos esos elementos. Cuando hablamos de que Galvez tiene que ser centro-región, falta el tren. Exactamente, sí. Nadie está en contra del transporte del colectivo. No, vamos a ser claros, pero el tren es una situación que realmente uno ve los costos también, lo que significa el costo. Exacto. Digamos, de aquí a Tucumán sale 5.000 pesos, 6.000 pesos. ¿Puedes decir micro? Sí. No, sí, te quedas corto. Por eso. No, el tren, 4.000, ¿cuánto sale? No, 400, 500 pesos sale el tren para ir a Tucumán, algo por el estilo, puede ser. Sí, hay diferencia. Aparte uno ve otra cosa, que se han habilitado algunas líneas ahí en Roldán, esa zona habilitaron algunas líneas de trenes. Entonces, lo preocupante es qué pasa con la zona de Galvez, ¿no? Exactamente. Pero ahora eso se denomina tren de cercanía, lo que se ha hecho, porque este gobierno ha hecho cosas en el sentido, es impresionante la cantidad de pedidos que hay, pero bueno, eso depende también del poder que uno tenga cada uno en su localidad, claro. ¿Entendés? Decir, bueno, mirá, ¿y qué hacemos con Galvez? ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde de tomar esa decisión? Bueno, como está ahora planteado el asunto y el trámite, está a cargo del intendente, pero bueno. Hay un tratamiento político, tenemos el senador provincial, una diputada nacional, tiene que estar en el asunto, ¿no? Le corresponde también el intendente por un lado y también otros tratamientos políticos, los mismos concejales. Sí, por supuesto. Los mismos concejales también deberían interesarse en este tema, ¿no? No tenemos un solo político en una sola cartera acá. Hasta acá tenemos políticos de acá, de nuestra localidad, que están en varias carteras. siempre ha existido así. Hasta en años atrás hemos tenido diputados, hasta 5 diputados de todos lados. Así es. Y yo creo que a partir del año que yo te digo, del 2012 hasta ahora, algo se tendría que haber avanzado un poco más. O sea, ya tendríamos que tener. ¿Qué pasa? A veces me da bronca y digo, bueno, ¿qué están esperando? Las elecciones. El año pasado también, el otro año anterior también. Y no sé, qué sé yo, a mí me parece, ¿viste? Porque uno se va a morir a veces con las ganas, la gente, y la gente me pregunta, yo te digo a veces, me dice, y Astrada, ¿te acordás cuando firmamos? Sí, ¿qué pasa? Y le tengo que decir lo que te estoy diciendo a vos. Claro. Lamentablemente es así. Ojalá. Voy a ver si me acerco en alguna oportunidad, a ver si me atiende Mario Fisori, a ver cómo estamos siendo, parados. Muy bien. Ahí es donde estamos parados, ¿sabés? Carlos, yo quiero agradecerte que tomamos como referente a aquellos ferroviarios de aquella época y fundamentalmente lo que significaba la lucha del ferroviario y la fraternidad, un gremio que obviamente, los fraternales, como se decían ustedes, y que demostraba la firmeza y la fuerza que significaba el sindicato ese, ¿no? Sí. Así es. Pero bueno, lamentablemente, acá ya no existe más, no hay acá, evite sí, que me duele mucho que ese edificio inmenso, no sé quién lo tiene, de quién corresponde, ¿vos tenés idea? Sí, quién, no sé, vos sabés que no sé. Lo vi que la última vez había una básica política ahí adentro, última vez que lo vi abierto, con la estructura que ese edificio, ahí había talleres, ustedes aprendieron ahí también, yo me acuerdo que había cursos de capacitación, ¿no? ¿Vos pensabas curso que de capacitación, sí. Se hacían ahí, en la fraternidad, en calle... Lisandro de la Torre, un edificio hermoso, una barbaridad. Pero ¿qué pasa? Según tengo entendido yo, porque a través de los años, viste, se cambian algunas normas, pero creo que no, hasta que vive el último socio de la fraternidad, es patrimonio del socio, o sea, de los socios de la fraternidad. Ahora yo no sé ahora en qué habrá quedado eso. La verdad que muchos muchachos lamentablemente se murieron y bueno, y no sé cómo será. Antes me acuerdo Valerio Ciclari, él se había hecho, estaba a cargo de eso. Sí. Él me traía la revistita, toda una revista que tenía el gremio. Y bueno, se murió Valerio y de ahí más no sé qué puede haber pasado. No sé a quién pertenece, yo calculo que sigue perteneciendo a la secretaría de que tienen en la fraternidad en Buenos Aires, de vivienda y todo eso, se habrán quedado ellos, no sé cómo será. No sé qué funciona tampoco ahí. Es una lástima porque vos pasás por ahí y te traes cada recuerdo de esa escalera ahí. No sé, la verdad que sí. Eso sucede a veces, dicho. ¿Qué va a ser? Bueno, Carlos, agradecerte, fundamentalmente en la radio, el hecho de que haya salido al aire y expresar tu posición, y veremos. Vamos a tratar de ubicarlo a Cholo también para que salga al aire y un poco ayudarle de esta radio en lo que significa, digamos, esa posibilidad que nos soñamos todos, ¿no? Que el tren empiece a funcionar nuevamente en República. Ojalá sea antes de fin de año, ojalá sea en este año, vale una palabra, ¿viste? Uh-huh. Porque la verdad yo te tengo que agradecer a vos también, porque en realidad el único medio que se preocupa por el tren es tu radio, no sé. No hay quien hable de la otra radio, no hay quien te diga, mira, vamos a llamar a tal ferroviario, a cualquiera que esté de nosotros. Y decirle o hacer un reportaje como está haciendo vos. No me he enterado yo. Nadie habla de eso. Yo te comenté en un momento que sacamos a una persona de Tucumán que está en una agrupación sacamos que están trabajando en el norte, ellos también en la zona del Chaco, de Salta, exacto, todo eso para recuperar también la línea férrea que había en aquella zona. Exacto. Y tiene un trabajo a nivel nacional y bueno, también hay gente de Reconquista que conozco yo también está trabajando por lo que significaba el tren del norte, ¿no? Ese tren, claro. Y aparte, como decía vos hace un rato, si no se aprovecha esta ola, esta oportunidad, porque si llega a cambiar o llega a haber un cambio político circunstancial acá, de una punta a la otra y no tenemos nunca más el tren. Y volvemos sin años para atrás. No, ni hablar, quédate tranquilo. Y los trenes de cercanía que han empezado a correr es una locura, una barbaridad. Cañada de Gómez, Rosario, Roldán, acá Santa Fe también están haciendo unas cosas, pero no. Faltaría esto y sería el toque final para la alegría de la ciudadanía. Te digo, acá los galvenses te esperan con todo entusiasmo. Yo me acuerdo hace casi 20, 18, 17, 16 años, bueno, 17, cuando trajeron un tren con 2 o 3 vagones que iban hasta Irigoyen y la gente subía, porque había chicos que nunca, chicos y mediana, gente de mediana edad que nunca habían dado en tren. ¿Te acordás de esa experiencia? Nunca habían dado en tren. Yo llevé a mi nieto, llevé a... Sí, me acuerdo. Bueno, nunca habían dado en tren. Entonces, hay mucha gente que no sabe lo que es un tren. No. Mirá, uno de los gustos míos sería llevar a mis nietitos, a llevarlo en tren, que suban a un coche de un viajecito a Rosario, ir y venir. Hay mucha gente también. Me decían así también cuando recolectaba las firmas, ojalá que venga, y a mis chicos les gusta, a mis nietos. Nada, tenés que escuchar a la gente, ¿viste? Tenés que escuchar. Es una necesidad social lo que está haciendo falta. Por eso, si hay prioridades, yo les digo que este gobierno de acá, que está en este momento a cargo de Galvez, de la ciudad, de la municipalidad, ha hecho cosas, ¿viste? Pero faltaría el punto final. Porque yo soy de que hay que escuchar siempre a la sociedad, ¿me entendés? Ahora, debe haber intermedio algunos compromisos, ojalá interese. Claro, si vos me decís que está Fernando en la provincia, hay interés. Exactamente. Lo que pasa es que el interés hoy día es el bolsillo. Por eso. ¿Me entendés? Con la diferencia de precio que hay, pero bueno, siempre hay algún arreglo. Si nadie se murió de hambre. Yo no digo que los servicios que tenemos acá de la ciudad hacia Rosario, Santa Fe, sean malos, pero son necesarios también. Pero hoy día, lamentablemente, vos tenés que mirar el bolsillo, en estos tiempos. Es así. Américo. Bueno, Carlos, gracias nuevamente, un abrazo grande, y seguimos charlando de este tema. Por favor, a vos. Chao, gracias por ocuparte. Chao, chao. Ahí estuvo Carlos Astrada, representante ferroviario, el ferroviario de la fraternidad, los que conducían los vehículos, conducen los vehículos, la fraternidad, un gremio histórico. Fueron los primeros sindicatos, gremios en la Argentina, ese, ¿no? De origen socialista concretamente, y a partir de allí lo que significaba los fraternales.